La gente y su defensor. El programa del Defensor del Pueblo de la Nación se difunde en todo el país desde 1999 y puede escucharse por internet en nuestra página www.dpn.gov.ar y a través de Facebook Defensor del Pueblo de la Nación y Twitter DPN Argentina. La gente y su defensor. 20 años defendiendo tus derechos. El 1 de diciembre fue el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. La Defensoría suscribió meses atrás un convenio de cooperación con la Fundación Huésped con el propósito de establecer canales de colaboración. Hoy en La Gente y su Defensor está la doctora Mónica del Cerro. Hola, Mónica, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Estefanía? Jefa del Área de Salud del Defensor del Pueblo de la Nación, que participó ayer en la 7ª Jornada de Derecho a la Salud en la Facultad de Derecho, en la UBA. La doctora habló sobre el tema del SIDA y nos va a contar un poco de qué trata la ley, quiénes participaron. Sí, efectivamente, se hizo una jornada que se hace todos los años, es la 7ª Jornada de Derecho de la Salud, y el primer panel del que nosotros participamos fue el que se refirió a los 25 años de el dictado de la Ley Nacional de SIDA, ¿no es cierto? Uh-huh. Efectivamente, la ley se dictó en el año 1990. Como siempre, o como no siempre, pero muchas veces, nosotros somos bastante de avanzada en la región en cuanto a las normas con respecto a distintas cuestiones que pueden afectar derechos humanos. Y en este caso, la ley dictada en 1990 declaró de interés nacional la lucha contra el síndrome de inmunodeficiencia adquirida con el propósito de evitar su propagación y, en segundo término, de educar a la población con respecto a esto. La ley fue reglamentada en 1991 y ahí, entre otras cosas, se estableció la confidencialidad para el paciente de los datos. Y esto tiene todo una, justamente, una raigambre vinculada con los derechos humanos que nosotros tratamos de proteger. Así que desde, primero explicando desde el lugar en el que me tocó exponer, que es la Defensoría, explicando la Defensoría, expliqué también de qué manera nosotros, a través de distintos casos, hemos protegido derechos humanos. Uh-huh. Y fue muy interesante porque había otra persona en el panel que hablaba de educación y un médico de la provincia de Buenos Aires, un infectólogo dedicado al tema, que habló de la parte científica. Entonces a mí me tocó de alguna forma aunar ambas visiones. Uh-huh. Y explicar en la práctica qué es lo que nos pasa a nosotros. No hace mucho tiempo tuvimos el tema de la persona que denunciaba que le habían hecho el testeo en un preocupacional, en un examen preocupacional, lo cual desde abril se encuentra expresamente prohibido, aunque ya estaba prohibido. Uh-huh. Por si uno hace el análisis de todas las normas de aplicación, ya estaba prohibido. El Ministerio de Trabajo dicta una resolución donde específicamente excluye este tipo de cuestiones que no tienen nada que ver con el preocupacional. Perfecto. A menos que la posición que esté en juego lo amerite, pero tampoco, y menos aún hacerlo en ese contexto, está expresamente prohibido. Así que nosotros habíamos sacado esa resolución en su momento y conté también un poco la historia de la evolución del tratamiento de la enfermedad dentro de nuestra institución, porque les contaba ayer a las personas que estaban en la audiencia. Sí. Que los primeros casos que nosotros tuvimos allá por 1995 prácticamente. Uh-huh. Fueron los de personas a las que se les realizaba el test sin ningún tipo de consulta. O sea, desde el 91, claro, sabíamos que había que pedir consentimiento expreso por escrito para hacer el testeo. Entonces, sí, había personas que dentro de exámenes de rutina se incluía el testeo del HIV. Y tal es así que siempre recuerdo un caso. Sí. En el hospital de clínicas, que le habían hecho el testeo. Uh-huh. Y se lo informan a la mujer. Y la mujer estaba indignadísima. ¿De por qué? Porque le estaban comunicando el resultado. Exacto. Porque ella, primero, no había dado autorización para que se lo hiciera. Y segundo, no quería saber. Exacto, sí. Lo sí. cual no es una buena postura, porque una de las cuestiones principales que contiene el tema del VIH y del SIDA es saber prepararse en el caso de que uno tenga esté contagiado, tenga, exacto, la enfermedad, a los efectos de prevenir para sí y para terceros. Exacto. Porque uno de los